fin, aunque me estén subempleando, matando, explotando, aunque tres pesos loco estoy cobrando, me están haciendo un bien. Y si produjo mucho a nuestra empresa, su empresa, mi empresa, si frito 6 millones de hamburguesas. Gente podré ser. Y en internacionales, corporaciones, te sentirás seguro, libre y feliz. Mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente ni tu bandera ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada. Ni aunque tu presidente sea Fidel. Y sí, si no cambias, no cambia nada. Lo que escuchamos es un audio de Agárrate Catalina, la famosísima murga uruguaya. Esto lo extrajimos de un recital en vivo de ellos. Uh-huh. El tema se llama El sueño americano. Y viene un poco a tono de que hace mucho que lo quería pasar, lo veníamos postergando, me parece que es un sketch que está espectacular. Sí, se ve muy bien, está el video en YouTube y están ellos como actuando, obviamente, empleados de el McDonald's, sí. Cabarista, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y muy interesante el análisis que hacen, agudos, profundos, graciosos. Sí. Me parece que está muy bueno. Y esto viene un poco a tono también, justo ya que estamos, pasamos la fecha porque van a estar tocando Agárrate Catalina en La Trastienda el 4 de mayo y el 10 de mayo. Ah, muy bien. Así que la semana que viene y la otra, jueves 4 y o viernes 4 me parece que es, y jueves 10 los van a poder ir a ver a La Trastienda a las 21 horas. Es que siempre es mucho más interesante es ir a ver a las murgas uruguayas en vivo, no más que el disco. Es verdad, ¿no? ¿Vos fuiste a ver a Falta y Resto? A Falta y Resto, sí. En el Luna Park. Si no me equivoco fue el año pasado ya, sí. Eso, pero sí, un muy lindo recital y perfecto. Muy bueno. O sea, está bueno, la verdad que la murga uruguaya... una cosa completamente distinta de verlos en vivo. Totalmente, se totalmente. Comprende todo lo que, bueno, ellos para, quieren interpretar. Es para ir a verlo. Estoy acá en Facebook que dicen que les gusta, a la gente le gusta este tema. Sí. Marisa Blanco dice, qué buen tema. Está la gente ahí comentando. Lucio Greco compartió el enlace para, ajá, que podamos ver la fábula peronista. La película, puso el link. Y... bueno, están ahí comentando, me gusta de acá, están ahí Vicky Merentiel también. Así nos gusta, todos en el Facebook comenten, comentando, comenten, así nos arengando la a las pibas que están domingo acá a la noche. Claro, es verdad. Le damos también la bienvenida a Esteban Villarruel, que nos está ahí operando del otro lado. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Bien? ¿Tenés mascotas vos? Porque hoy es el Día del Animal. No, qué malo. Ese comentario, te vamos a linchar, Mal, mal ahí, fea la actitud, Esteban. Tiene un perro. ¿Cómo se llama? Milo. Sí. Muy eso bien. Todo fue al aire, ¿no? Sí, ah, sí, pues ya estábamos hablando solas. Perfecto. Bueno, escuchábamos antes El sueño americano de Agárrate Catalina. Recomendamos que vayan a verlos el 4 y el 10 de mayo en La Trastienda. Y siguiendo con esta temática criticona a los yanquis y sus fucking... antiimperialista. Imperialismo. Vamos a escuchar a Resistencia Suburbana haciendo un tema muy divertido y muy real, lamentablemente, que se llama Estamos Cada Vez Más Yankees. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, Master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Hoy Liner. Que conociste en la web para invitarlo al pub. Compraste cigarrillos en el draft. Te encargaste una pizza en el delivery. Una hora chateaste sin ver bar. Ya tu PlayStation le compraste un joystick. No navegas internet, se te rompió el mouse. Escucha tu copa acá en el Dixman. Que cambiaste por tu viejo Walkman. Te aburriste de pasear en roller. Te cansaste de tu mountain bike. Es más divertido saltar el skate. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Yo estoy preciso gay en una fiesta swinger. Qué bueno estaba el bus que mandaste para el casting. El body piercing te quedó re fashion. A tu mamá le quedó bien el lifting. Tu hermana quiere ser una top model. Tu otra hermana quiere ser una popstar. No se conforman con seis baby sisters. Todo el día comiendo cosas diet. Todo el día tomando cosas diet. De paseo a tu novio le compraste un slip. Y él muy agradecido te compró un baby doll. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Menos mal que tu coupé tenía doble airbag. Si no te hacías mierda chocar con el warride. Pagaste caro el estamper de tu compact. Tocaste tanto en esa banda under. Videoclip se convirtió en un hit. Que tu videoclip se convirtió en un hit. Vendiste el delay y te compraste un flanger. Qué bueno estaba el bate de tu show. Qué bueno catering que hizo el manager. Qué bien le pega tu batero al hi-hat. Tu batita tiene buen slap. Pero tu cantante tiene mucho feeling. Cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Donde sentirse bien. Nacional. Más que un género. Miren. Una actitud. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937. Rock. Radio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? abrí las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de Pin. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco, Perros y Nueces. Buen viaje. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Nacional Rock. Se reían de fruta y eran de mentón. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. No les entraba tanto amor. Y al final. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Si no quedó claro, fumate una chala, que está todo bien. ¿Está dicen todo los bien? Pericos en su tema Nada que perder. Y esto viene a cuento de que llega mayo, época de cosechas. Y también... Tijerita. Y también de la sexta edición, acá, local, ¿no? De la Marcha Mundial de la Marihuana. Queríamos hablar un poco de eso, antes de que se lleve a cabo el próximo sábado 5 de mayo, desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Y por eso los tenemos aquí en el piso a Nermi, Ariel y Nicolás, de la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, y Adriana, de la agrupación Canábica de Zona Sur. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Sí, gracias a la radio por darnos este espacio. Sí, ya nos dejaron todos los panfletos, muy importante, que vamos a estar repartiendo en los lugares respectivos. Muy bien. Ustedes están llevando a cabo una militancia muy, muy fuerte, ¿no? Con respecto a la despenalización de la marihuana. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo empezaron estas agrupaciones? Bueno, nosotros desde hace algunos años venimos organizando una marcha de autoconvocados por el cannabis. Uh-huh. Y bueno, y este año y años anteriores nos hemos sumado a la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana, que es un evento que se realiza desde el 2006 acá en la ciudad de Buenos Aires y en 15 ciudades más en esta ocasión, que van desde Córdoba hasta el Bolsón, y sí, pasando por Misiones, Salta, Jujuy, Córdoba. Bueno, todas las grandes ciudades tienen este 5 de mayo su marcha. Es un evento iniciado en Estados Unidos a través de Dana Bill, un activista pro cannabis. Y lo que busca esta marcha es cortar con la estigmatización de los usuarios, básicamente, y nosotros aprovechamos la oportunidad para visualizarnos y debatir sobre las leyes que se están tratando o que están ahora en pugna en el gobierno de la ciudad, en el gobierno nacional. ¿Cuál sería la situación legal actual por ahí para el que no está al tanto, digamos, del seguimiento de lo que fue sucediendo y de lo que está pasando? ¿Cuál es actualmente la situación legal en el país con respecto al cultivo de marihuana? Actualmente estamos aún con la ley 23.737, la cual prohíbe la tenencia y el cultivo de toda sustancia, no solo del cannabis en este caso, sino de toda sustancia psicoactiva. En este momento pueden llevarte detenido por tener encima una sustancia o por cultivarla o por consumirla. O sea, directo, con una planta alcanza para ir preso. En realidad la ley hoy dice que sí, uh-huh. Aunque estamos avanzando hoy, actualmente la situación ha cambiado, pero la ley sigue siendo esa. Hoy la ley sigue diciendo lo mismo. Hubo un fallo en el medio que más o menos le ponía un cierto límite, pero hubo muchísimos casos. Hubo muchos. El caso de Arriola fue el que sentó precedente, quizás, ajá, del que vos recordás, sí. Que en ese momento al caso de Arriola le dieron, en realidad salió sobreseído porque sí le dieron el permiso de cultivar para uso privado. Que ese es el punto, el cultivo para uso privado, claro, y personal. No es narcotráfico. Claro, nosotros estamos justamente en contra del narcotráfico, claro. Porque lo que se hace desde este lugar es, si uno toma una decisión como usuario responsable de una sustancia que va a consumir, puede hacerse cargo desde ese lugar. Y no entrar al narcotráfico hace que nosotros necesitemos cultivar para poder tener esa sustancia. Desde ese lado necesitamos que no se criminalice el usuario. Sí que se lo deje con esa elección responsable y desde ese lugar poder combatir el narcotráfico. Pero hay todo un sistema alrededor también que, claro, hace esto difícil. Con respecto a esto que hablaban justamente del narcotráfico que se quiere eliminar y que justamente el autocultivo es una manera, ¿vos pensás que, o quizás analizando un poco por qué tardan tanto las leyes en hablar de la realidad muchas veces? Porque es una realidad que la gente cultiva y es una realidad que se hace un uso responsable del cannabis, que tiene que ver quizás con algún tipo de intereses justamente del narcotráfico que existe, o también con el prejuicio con el que se toma hoy en día el cannabis por parte del resto de la sociedad que no consume. Son ambas cosas. En realidad hay un prohibicionismo que existe real y hay una historia detrás de todo esto. El cannabis hace 5.000 años que fue legal, que se lo usaron miles de culturas, desde la industria, desde la medicina. Se prohíbe en 1940, después de una persecución de 30 años, desde 1890 y pico. En adelante se empieza a prohibir en Estados Unidos porque empieza a haber una, desde la industria del algodón, ven como algo, del nylon en realidad, sí, ven como la industria del cáñamo, sí, un gran enemigo. A partir de ahí, a partir de la medicina y de un montón de circunstancias, es que empieza una guerra contra la planta. Claro. Y se prohíbe en 1940 en Estados Unidos. Y a partir de ahí se demoniza. Es como que el cannabis pasa a ser, sí, la puerta a la maldición. Todo lo malo. Y Grass, el documental Grass muestra un, claro, poco, también no es acá en Argentina, pero bueno, muestra un poco cómo a través de los años se va tomando la... Sí, es que en realidad hay miles de casos y de documentales y de cosas que lo muestran, que lo sabemos que existen en la, sí, otra parte, sí, de la sociedad donde vos te marcabas, pero existe esa parte que dicen no, es mala, y se quedan con esa, claro, situación que vinieron generando durante tantos años. Bueno, hoy estamos muchas personas que sabemos que es mentira, necesitamos que la sociedad abra sus ojos, abra sus cabezas y sepa la verdad. Sin información nada es posible, y si nos mienten sabemos que no hay camino. Y además, como todo proceso en las sociedades, ¿no? Primero llega el reclamo y después se transforma en leyes. Así, claro, que bueno, esto es algo similar a lo que sucedió con las con los problemas de género o con otro tipo de problemas de minorías. Primero siempre está el reclamo y después se transforma en una ley. A veces primero tiene que pasar procesos judiciales, como es el caso de Arriola, para que eso apoye la transformación de la ley. Y además, como decía Adriana, ¿no? La prohibición del cannabis es una cuestión económica también en algún Exactamente, lugar. Exactamente, eso. Porque es la disputa entre los algodoneros y entre los cañameros, digamos. Los cabos de los barcos que llegaron a América, como las velas, eran de cáñamo. Y el cáñamo era una industria incipiente en el sur de Estados Unidos. Súper resistente. Súper resistente. Los primeros jeans se hicieron de cáñamo. La tela de cáñamo es muy resistente y además tiene muchas más facilidades que el algodón. Y cuando se inventó la máquina que trillaba el cáñamo, los algodoneros pusieron el grito en el cielo y dijeron, la planta, al sur de Estados Unidos son las plantaciones que se unían con los trabajadores mexicanos. Entonces, la marihuana, el término marihuana, viene de María Juana, que era como definían los mexicanos que trabajaban en los campos del sur de algodón de Estados Unidos a lo que fumaban. Ah, mira vos. Y desde ahí se empieza a estigmatizar a esta cosa de los latinos y los negros son los que se drogan y van a violar a las mujeres blancas. Claro. Y esto es toda una campaña que se va orquestando en contra de la planta. Sí, tal cual. Y desde otros puntos de vista también son buenas las repercusiones de la marihuana, como es la medicina. También la marcha tiene varios ítems, y uno es por el reconocimiento de los derechos de los usuarios medicinales de marihuana, por el reconocimiento del cáñamo como principal reductor de daños en materia de deforestación, por el reconocimiento del cáñamo como fibra de uso tecnológico e industrial, que era de lo que estábamos hablando, y por el reconocimiento del cannabis sativa como la planta de usos medicinales. Este es un punto a tener en cuenta, que el prohibicionismo generalmente frena un montón de investigaciones que se pueden realizar medicinalmente. Acá en Argentina no se pueden realizar porque la planta es ilegal, ni siquiera para investigaciones científicas, digamos. Hay otros lugares donde hay una legislación más moderada o más permisiva, se utiliza y se han hecho innumerables estudios que, digamos, hoy con la internet todo está tan cerca que cualquiera puede encontrarlos, donde se demuestran las cualidades reales de la planta, y uno como activista va viendo día a día como gente que con problemas de salud muy graves se acerca, consume y les cambia la realidad en cuanto a su enfermedad. Uh-huh. Desde menor dependencia a las drogas químicas que terminaban haciéndoles un agujero en el estómago, hasta mejorar su humor, porque también es cierto que el cannabis te mejora el humor. Sí. Pero es verdad lo que vos decís, a veces la alta presión ocular, que hay gente que es una enfermedad crónica, que es muy variable, aparte es un tratamiento muy de, tenés que estar controlándote todo el tiempo. Se ha demostrado, eso sí, científicamente, que la marihuana ayuda realmente, ¿no?, con este tema, pero bueno. Claro, bueno, porque el glaucoma es una sobrehumidificación del globo ocular. Y uno cuando fuma, lo primero que sensaciones que tiene es sequedad en los ojos. Claro. Bueno, entonces esto es un efecto casi natural de la planta. Que, digamos, tampoco es necesario el fumarlo. Digo, hay vaporizaciones, se puede comer a través de la ingesta. Ojo con el vaporizador, que es mentiroso, hay que tener cuidado. El vaporizador es mentiroso. Con control el vaporizador, porque te vas a otro planeta. Pero tenés una buena reducción de daños con el vaporizador. Es mucho más sano, ¿no? Sí, y para la parte medicinal es absolutamente recomendable. Pero el que hace el paso de fumar al vaporizador, al no sentir el humo, te puede llevar y... Claro, siempre hay que tener ese cuidado. Son dosis, es medicinalmente, digamos, que estamos hablando. De irse midiendo qué resistencia uno tiene también. En casos de anorexia, para despertar el apetito, en caso de cáncer, de HIV, que tiene una cuestión muy recurrente de la falta de apetito y por los mismos dolores y por la misma enfermedad y por todo eso, el cannabis ha resultado un gran paliativo a esta cosa. No es una panacea que cura, esto quiero que quede bien en claro. El cannabis no cura, atempera y reduce los daños de la enfermedad y promueve un bienestar general a las pacientes, es básicamente. Es una planta más de tantas que hay medicinales, simplemente que esta está prohibida por un interés humano únicamente, claro. Y el resto no, porque les da más sustentos económicos. Pero también es una elección. Si uno elige desde este lugar tener una medicina alternativa desde el cannabis, tiene que tener derecho a hacerlo porque es una planta. Claro. Aparte es muy loco que algo que sale de la tierra después la cultura lo prohíbe, ¿no? Como claro, algo medio, que algo que si viene, uno se lo pone a pensar desde ese lado es como algo tan natural de tantos años y que se prohíba simplemente por un bien económico de un pueblo o de una nación, y a partir de ahí que nazca en realidad un gran negocio. Eso... Porque después esto continúa porque se pega al narcotráfico con el resto de las sustancias. Es como por imitación. Es el gran negocio del mundo, en realidad. No es nuestro país nada más. Es un gran problema. Lo que decís, Adriana, me parece un punto muy importante a destacar, que cuando, digamos, la gente que está en contra de la despenalización del consumo es justamente... por intereses económicos. Hay intereses de fondo, que no estamos hablando de una droga, de un facito, estamos hablando de cosas que mueven mucho dinero, como es el narcotráfico, como es esto que hablábamos antes de la industria del algodón, en donde hay intereses de fondo. Entonces, la banalización de decir nada porque es una droga, porque hace mal, está ocultando los reales intereses que hacen que no quieran avanzar en el proceso de legalización. Claro, es como que les sale el negocio redondo, porque la gente cree... compra ese prohibicionismo desde el lugar que arruina una persona. Y además es un sistema muy bien aceitado desde lo punitivo, o sea, desde lo legal y desde lo pseudo médico, te diría. Porque una forma que tiene el usuario de no ir preso es reconocerse como enfermo e ir y terminar en una granja. Claro. Digamos, es un círculo vicioso, digamos, vos consumís. Como no querés ir preso, porque nadie quiere ir preso, ninguno de los que estamos acá quiere ir preso, te declarás como un enfermo y terminás yendo a una granja y alimentás el sistema y así. Y esto es como un sistema perverso, las granjas acá, bueno, sabemos lo que pasó con la Asociación Argentina Antidrogas y con su presidente y con todo lo que ha venido detrás de un sistema que no sirvió, está... totalmente comprobado que realmente lo único que ha hecho es lastimar a usuarios, criminalizarlos y ponerlos, si estaban en una situación grave, más graves aún. Y si estaban en una situación normal, hacerlos pasar por cosas realmente, situaciones aberrantes que no tendrían por qué, porque eran usuarios comunes. Y lo que vos comentabas antes del narcotráfico, lo dicen hasta nuestros jueces de la Corte Suprema, que no quieren más un camión lleno de bananas con panes de marihuana, así que va preso el chofer. Sí, necesitamos que la gente abra los ojos y que sepa que hay detrás todo un sistema que desde la policía para arriba y para abajo hay mucha gente que le interesa que el narcotráfico siga adelante. Claro, aparte es el punto número uno es autocultivar, porque no tenés que ir a comprarle nada a nadie. Entonces cada uno con su cosa, con lo que repartís entre tus amigos, tu familia, quien quiera. Es una acción privada. Y no tenés privada. Que ir a comprar y formar parte. Es una acción privada. Si un señor hoy va al supermercado y adquiere 3 botellas de whisky, en su casa hace lo que quiere, nadie viene a prohibírselo, pero sí tiene un riesgo, puede morir de un coma alcohólico. Sí. Si yo cultivo una planta de marihuana y me la fumo entera, me voy a dormir, no tengo riesgo de morirme. Entonces no, estamos. Pero tenés al vecino que te puede denunciar, pero el vecino y es lo único que hace falta. El vecino para... sí me puede el denunciar. De los whisky, lo sabré yo. El de los claro, whisky que dice, acá tenemos una compañera que fue denunciada por un vecino y tuvo una situación aberrante. Hace muy poco. El 23 de marzo, irónicamente el día previo a la marcha que se hizo por el día conmemorativo del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Uh-huh. El día previo fuimos allanados. Bueno, nos secuestraron las plantas y semillas, que eran todo lo que teníamos. Sí. Nosotros, bueno, en la comunidad nos conocen. Entonces, bueno, ya desde el primer momento que llegaron a la puerta de nuestra casa, les dijimos, los invitamos a entrar y les mostramos dónde estaba nuestra infracción, que eran nuestras plantas. Y bueno, todo fue muy ameno, nosotros les explicamos. Yo personalmente los volví locos durante las 6 horas del procedimiento hablándoles sobre la planta, la semilla, la genética. Lo bueno que era y no me entiendes. No, fue todo, la verdad que fue todo muy ameno porque ellos mismos decían de que preferían estar en sus casas o haciendo otra cosa que llevarle plantas a un cultivador. Y lo que le cuesta al Estado, el allanamiento tuyo... sin haber investigado, porque lo que pedimos es que también, si realmente esto quiere tener una seriedad, si la justicia cree que hay una persona que está incurriendo en un delito de narcotráfico, que se investigue, no que un cultivador se le rompa la puerta, se lo allane. Bueno, eso por el llamado a un vecino, únicamente. ¿Con qué autoridad puede entrar, digamos, la policía a tu casa? Basta una denuncia anónima. Una denuncia anónima. Basta una denuncia anónima y a partir de eso se inicia y entrar a tu casa. Pero pueden entrar de manera violenta. Tienen que tener una orden de allanamiento. En nuestro caso tenían... Pero por ahí hay un juez en el medio. Sí, hay un juez. Exactamente, eso es lo que quería dejar en claro. No es que cualquier cualquiera puede tocarte la puerta y entrar y ver. No. No, no, no. Se precisa una denuncia. No solo en el caso de la marihuana, en cualquier caso. No puede entrar cualquier policía a tu casa. En el caso de la planta, bueno, las plantas al ser plantas, se ven, los vecinos se ven, los balcones se ven, en las terrazas se ven. Entonces, bueno, por ahí si vos tenés otro tipo de sustancia, es más de llevarlo personal y no lo tenés en tu terraza o en tu balcón. Obvio. Y se llevaron todo. Se llevaron las semillas y las plantas. O sea, era todo lo que teníamos. ¿Y qué viene después de eso? O sea, y ahora tenemos una causa penal. Tenemos una causa penal con un riesgo de 4 a 15 años de prisión. Ajá. Esa es la pena que hay por producción de estupefacientes. Es lo que significa tener una planta. Como igualándolo a cualquier otro estupefaciente, ¿no? Como si tuvieras una cocina de... Déjame de joder. Exactamente. Y abogado y todo, con todo lo que eso significa, todo el proceso penal que siempre son larguísimos. Sí, por supuesto, pero bueno, uno es cultivador y cree en la planta, cree en la libertad del consumo personal, cree en el autoabastecimiento, al generarte vos tu propio consumo, no tener que recurrir a una zona y arriesgarte por ir a ese lugar, ni tampoco consumir productos tóxicos que tiene el prensado. Entonces, bueno, tiene un montón de ventajas. Obviamente las medicinales son las principales. Negarle la medicina a un enfermo, personalmente lo considero tortura. ¿Sí? Entonces creo que a cualquiera la que... posibilidad de... Claro, o sea, creo que cualquiera que, y conozco montones de casos, que pueda evitar tomar una pastilla y reemplazarlo por una planta, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a lo que es un negocio. O sea, las empresas farmacéuticas y demás pierden un negocio en cierta... de alguna manera. Ni contar... Lo que hablábamos antes, es los intereses, digamos, corporativos, que obviamente... Claro. Yo quería comentar algo con respecto a la ley actual, que hoy en la ley actual está todo prohibido. Hablar de cannabis también está prohibido porque se lo puede considerar hasta apología. Claro. Fumar un porro, tener una semilla, tener una planta, todo está absolutamente prohibido. Me hace escena de que nos está esperando el patrullero en la puerta, muchachos. Tenemos que mandar un tema. Nos hundimos musical. Todos juntos. Nos vienen a buscar. Estamos hablando con Nermi, Nicolás y Adrián, activistas por el autocultivo, la despenalización del cannabis. Si les parece, vamos a hacer un break. No para ir a fumar un porro, no sean mal pensados, sino porque vamos a descansar un poco, vamos a escuchar un tema y seguimos hablando con ustedes. ¿Les parece? Buenísimo. Intoxicados. Haciendo una vela. Uno siempre escucha hablar de la lealtad. Uno prende la televisión y escucha uno hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que haces rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero y esquivando balas. Voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. ¡Ah! Yo lo pego por un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Está hecha mierda, algo se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar en Echandía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas. Mis amos a parar porque fierro no tengo, pero la chuta quiere allanar mi gueto. Me buscan a mí porque no tienen huevo de tirotarse con eso, que joden a terceros. Yo les espero que venga cuando quieran, mirando los Simpsons y fumando una vela. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a dos casas de mi putero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que fresquito. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, todos estiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta, voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese paso rico que cuando lo fumo en el mundial de Japón. Y cuando salgo estoy atento, porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. Yo los pierdo por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda. Hablo, se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar. Y voy a doblar en el Chandía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas, digo cinco velas, seis velas, siete velas, ocho velas. Bueno. El final de esta canción es muy gracioso. Seguimos, pero bueno, acá. Es muy descolgado. Seguimos acá debatiendo sobre la situación con el cannabis. Muy fervientemente. Estamos con Nermi, con Nicolás y con Adriana. Adriana de la agrupación Canabicultora de Zona Sur. Y ellos, Nermi y Nicolás, de la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos. Muchísimas gracias desde ya por estar acá. Y ahora nos estamos metiendo más en el terreno de los proyectos de ley que hay hoy en día en el Congreso, que son muchísimos, ustedes me decían son 11. Hay varios, hay cerca de 11 proyectos, pero bueno, hay algunos que son más conocidos que otros. Hasta ahora, bueno, el que la mayoría de la gente está por ahí viendo, el más popular, está siendo el de Aníbal, porque bueno, lo sacó recientemente y lo está difundiendo bastante, ¿no? Creo que, bueno, la ley 23.737, la ley actual, se aprobó, digamos, desde el año 1989. Uh-huh. O sea, convengamos que es antiquísima, es arcaica. Bueno, tiene MH, tampoco es tan grande. quedó ahí en la historia. Entonces, bueno, creo que en este punto, por ahí, el proyecto de Aníbal es un pequeño paso adelante para el cultivador y para, bueno, quitar la tenencia simple de la tenencia de sustancias para uso personal. Claro. El problema con este proyecto, al menos lo veo yo como cultivadora, es que sigue habiendo dos pequeñas frases que no me convencen, ¿no? Una es la escasa cantidad. Uh-huh. ¿Escasa cantidad para quién? Claro. Porque si sos un usuario medicinal o te gusta fumar mucho, ¿cuál es? ¿Quién pone cuál es la cantidad que vos necesitas? Dos ámbitos, en el medicinal y en el personal. Y después seguiríamos dependiendo de la consideración del juez, ¿sí? Entonces, todavía te pueden seguir allanando y todavía te comes el proceso, todavía te pones le tenés que pagar un abogado, con un abogado, te comes dos años, ¿sí? Y en el medio podés ir preso, porque mientras idas y vueltas de presentación de papeles y demás, podés pasar un tiempo adentro, y eso seguiría pasando. Entonces, esas cosas habría que modificarlas. Uh-huh. Sí, incluso él, por lo que escuché en las entrevistas que ha dado, dijo, bueno, este proyecto de ley es un puntapié para que se hable, porque incluso él sabe que hay otros proyectos de ley ya presentados en el Congreso, entonces es como que estaba abierto a también establecer esa cantidad máxima de plantas o de consumo como sí, para mira, que no haya error. La principal diferencia que encontramos nosotros en el proyecto de Aníbal Fernández es que es el que saca, o deroga la ley 23.737, que es la ley que habla sobre la tenencia personal y que es la que por la cual vienen siendo juzgados todos los cultivadores o consumidores de cannabis hasta el momento. Ese es el principal punto y el principal avance de la ley de Fernández. Como bien decía Nermin, no habla de cantidades y deja librado al arbitrio de un juez qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal. Digamos, claro. Según la experiencia de los clubes de cultivo españoles y según la experiencia de los dispensarios de los 19 estados de California, uh-huh. El usuario común de cannabis usa entre 1.4 y 2.8 gramos por día, lo cual significaría que en su consumo anual, porque hay que tener en cuenta que la planta solo se cosecha una vez al año. Uh-huh. O sea que en exterior al menos. En exterior, como la naturaleza manda claro. Digamos, se cultiva una vez por año. Y y además eso necesita un proceso de secado y un acopio. Entonces se tiene que legalizar la provisión de la semilla, porque hasta ahora no está legislado, que nosotros creemos que se puede hacer por dos lugares. O se designa que es un producto agrícola, con lo cual lo atendería el INTA, o es un producto medicinal, con lo cual lo atendería el ANNAT. Uh-huh. Debería ser el Estado el proveedor de las semillas y el que garantice su calidad. También creemos que nosotros decimos que vamos por la semilla, por la planta y por el club. Por la planta, por el cultivo individual de cada una de las personas, y el club es el cultivo colectivo. Porque hay personas que, por enfermedad, por incapacidad o por millones de causas, por falta de espacio, no pueden cultivar. Claro. Entonces nosotros proponemos crear la figura del club de cultivo con el objeto de cultivar solidariamente y a título gratuito. Claro. Como el modelo español. Y estas son parte de las acciones que ustedes hacen en las agrupaciones. Ahora estamos hablando de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se va a hacer el 5 de mayo. Que sí, tienen el 5 de mayo. Muchísimas actividades, tipo recitales. 12 horas, feria. Plaza de Mayo. Nos concentramos y 15 horas marchamos a Plaza Congreso. Muy bien. Con la consigna No Más Presos por Plantar. Uh-huh. Despenalización ya al usuario. Sí, uh-huh. Bueno, es un paso muy importante porque, digamos, las leyes no van por un lado y la vida en sociedad por el otro, ¿no? Entonces también es importante el momento de la legitimación del consumo de cannabis a nivel social, en la sociedad. Entenderle a una persona, o sea, hacerle entender a una persona que no fuma, que nunca fumó, que nunca nadie de su entorno fumó, no tuvo una planta, que no es algo nocivo, asesino, que te va a inducir supuesto. A la locura. No, por eso día a día tratamos de informar a la gente, claro. Claro, eso también está bueno y es importante de difundirlo, ¿no? Ustedes es lo que hacen, digamos, todo el año. De hecho, eso es lo que te vamos a contar, que nosotros, además del 5 de mayo que viene la marcha y que esto sabemos que es un momento de efervescencia que acerca mucha más gente al activismo, seguimos trabajando todo el año con ciclos de cine, con charlas, con talleres de cultivo, con talleres de reducción de daño. Tratamos de, además, cruzarnos con otros colectivos sociales, con otras problemáticas parecidas a la nuestra, que son, en definitiva, problemáticas de discriminación, porque nosotros como usuarios estamos siendo discriminados y estigmatizados todo el tiempo. Entonces, desde ese lugar nos cruzamos con ellos e intercambiamos experiencias con aquellos que tienen problemas de género, aquellos que tienen problemas de ser migrantes o de trabajo, de un montón de cosas más. Afrodescendientes. Claro. La marihuana de por sí no puede ser nociva, ¿no? O sea, sino que, digamos, si alguien tiene algún tipo de adicción psicológica, tendría que ver con una patología quizás anterior al consumo del cannabis. Porque también es una realidad, ¿no? Que hay gente que uno dice, bueno, sí, tuvo problemas con la marihuana, estaba perdido, qué sé yo. ¿Hasta qué punto esto se asocia al cannabis o a otros factores de la sociedad que te hacen enfermar? La marihuana no es adictiva. Las adicciones son privadas, las personas. La adicción es de uno, en realidad. Claro, exactamente. No es la sustancia. No es como el cigarrillo, digamos, que tiene nicotina y te haces adicto a eso. Es que en realidad todo es adictivo, porque también si puede ser adictivo a la comida, al chocolate, a cosas que te hagan un daño al hígado. Bueno, el alcohol es terrible. Pero tiene que ver con cada persona. En realidad la sustancia tenés que tener una responsabilidad para utilizarla. Desde ese lado también. Necesitamos que se entienda que no es una libertad de que, bueno, salimos todos. No, uno está eligiendo una sustancia, consumiéndola desde un lado responsable. Desde ese lado pedimos que no se criminalice, pero también necesitamos toda una política social y una política también de lados de la salud para poder abarcar situaciones que a personas se les vaya de la mano o no puedan contenerlas, que haya un lugar donde contenerlas. Totalmente. Y las personas que pueden tener un consumo responsable puedan elegir sin ser criminalizados. Entonces es algo que tiene que ir acompañado, como vos decías, primero desde el lado judicial para no ser más criminalizados. Y después el lado social tiene que acompañar. Sí, no sé si primero y porque después, también, me parece que son cosas claro, que se van dando en simultáneo, sí, porque sí, en porque realidad quizás es al revés. Primero te prejuzgan viene la, también, tenés también el, en la parte la, social. La parte social sí, es como que las sí, leyes hablan de lo que está pasando, son lentas, tardan, es lo mismo que hablamos todas las semanas con respecto a la cultura libre, el acceso a la cultura de, a través del compartir, del copyleft, qué sé yo, y la legislación está tan atrasada y la realidad es que hoy en día las cosas se comparten así. Entonces, generalmente y sin saber también se dice mucho que la marihuana es la entrada, la puerta de entrada a todas las drogas, y muchas veces, en muchos casos, es la puerta de salida, digamos. Exactamente. Hay gente que realmente fue adicta y sufrió las consecuencias de drogas químicas, y que la marihuana es como una manera de ir saliendo y despegándose de todo. Sí, eso. Seguro, porque además de que no es adictiva y que es, yo lo utilizo así como, o sea, como ejemplo, el hecho que vos dijiste que se utiliza como puerta de salida, creo que es muy importante resaltar también el hecho de dar información. Para dar información, lo primero es la visibilidad. Uh-huh. O sea, no podés dar información si no te mostrás. Uh-huh. Ese es el sí, primer camino. Sentirse reflejado con el otro. O sea, con que el otro consume y por ahí tuvo un inconveniente, no sé, tuvo una denuncia o fumó un facito en la plaza y lo llevaron a la comisaría y pasó un fin de semana adentro. Bueno, esas cosas deberían dejar de pasar. Y para que dejen de pasar, uno tiene que visibilizarse, mostrarse y salir a decir, yo no soy un delincuente, yo soy obvio, dueño de mi propio cuerpo y no perjudico a terceros y no tengo que estar preso. Y eso fue un giro. Hace 6 años que se realiza la marcha acá, 3 de los cuales eran, digamos, una juntada en el planetario. Y ahora es una marcha, vamos, de Plaza sí, de Mayo el año Congreso, pasado fuimos 15.000 personas. Sí. Así que esperamos este año que vamos sea exponencial. Sí, por la 30. Muy bien. Y además, aportándote a eso que decías de que la marihuana puede ser una droga de salida, hay estudios recientes en Portugal, que es un país que ha empezado su proceso de despenalización, sí, donde muchas personas que tenían problemas con el alcohol, a través de la marihuana han salido, uh-huh, digamos. Nosotros tenemos casos de compañeros con esa situación. Claro. También que por lo contrario, estaban sumergidos en muchas sustancias y a partir de la conexión, porque también tenés una conexión con la planta. Porque nosotros hablamos ahora de la marcha, hablamos toda la parte que necesitamos de la ley porque no surge. Pero en realidad desde muy adentro hay una conexión interna con la planta que es hermoso, que es el cultivo. Sí. Que eso te trae toda una terapia también emocional que es hermosa y es, a partir de es ahí, el trabajo somos muy felices, y genera sí, responsabilidad y compromiso, sí, sí, porque sí, es algo que vos generás y que vas construyendo en 6 meses, verla crecer, 7 meses. Hermoso. Entonces eso es como tener increíble, un hijo. La sí, buena, las chiquis. Claro. Esa es la responsabilidad que uno adquiere a partir de tener un ser vivo, porque es un ser vivo. Es verdad. Bueno, Nermi, Nicolás y Adriana, les agradecemos muchísimo que se hayan acercado hoy. También a todos los otros compañeros que han venido, que están claro, afuera escuchando. Ariel, y Ariel. Ariel, Arroy, gracias, que nos sí, hizo posible todo esto. Al marido Egon, sí, pobre, pasamos los dos juntos. Sí, la sí, y él fue al que lo agarró en la policía en la puerta sí, de casa. Así que, tal cual. A todos los compañeros canábicos los esperamos, a todos. Hay muchísimas agrupaciones sí, que sí, participan. A todos, el 5 todo, de mayo, todo el país. Lo que, sí, queremos pasar el 5 de mayo, los esperamos a partir de las 12 horas ahí uh-huh, en Plaza de Mayo. Remeras verdes, promovemos. Ah, remeras verdes. Claro, remeras verdes y promovemos el no consumo de alcohol en la jornada. Muy bien. Perfecto. Básicamente. Y la concientización. De que esto es una marcha más allá de por una planta hermosa que uno elige, por los derechos de cada persona y no ser criminalizados y ser respetados como cualquier ciudadano de este hermoso país. Exactamente. Muy paso la página web, tienen un blogspot que es agricultorescanábicosargentinos.blogspot.com, es una de las agrupaciones que, bueno, puse el link ahí en Facebook. También y después entrar y la agrupación canábica de Zona Sur, que esos tienen un blogspot. El también. Y un Facebook y un blogspot, pero que nos tenés que invitar. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con otro tema, más o menos alusivo. Un ¿no? clásico, un clásico. Que nos gusta. Hoy estamos pasando muchas grandes bandas. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene, Gala? No podemos repetir. Vamos a escuchar entonces Sumo, ya es lo que suena, siendo mejor no hablar de ciertas cosas. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando.